Señor. Y ahora canto a ti, canto de tu amor, Señor, tu inagotable amor. Gente te oyó y te siguió desde las ciudades. Trajeron a ti todos los enfermos y desamparados. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Perras, multitudes, tuviste compasión, que dispersas estaban como ovejas sin pastor. Me salvaste, me libraste de aflicción, tú llevaste. De mí. y extendiste tu mano y me tocaste. Tú has sido rico en misericordia por el gran amor con que me amaste. Aún estando yo muerto en mis delitos y en mis pecados, me diste vida juntamente con Cristo y me has resucitado y me has sentado en lugares celestiales con Jesús. Has mostrado tu amor, Señor. Has mostrado tu misericordia para mí. Oh, por eso yo te canto, por eso yo te exalto, te agradezco, Señor. Recibe mi canción, para ti la doy. Me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, me llenaste de tu unción. Me sanaste, me salvaste, me libraste de aflicción. Tú llevaste mis dolencias, llenaste de unción, me llenaste de unción, me llenaste de unción, Jesús. Thank you.